entre la gente con un hechizo que yo quisiera obtener de ti. Boca es un diseño que a mi sentir provoca insospechadas ansias muy ciertas de encontrarme en ti. Te quiero, lo pienso y es mi razón de vivir. Yo siento tus besos cuando te veo reír. Callada entre la gente, mis besos te reclaman con la fuerza tan inefable que hay en mi corazón. Que hay en mi corazón.